RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Esta noche el Lonche Choco, el número 184, dedicado a Destiny. Bueno, no dedicado, que nada más vamos a hablar un poquito de ellos. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de qué horas nos escuchan. Los que están en vivo, buenas noches. Hoy a 30 de septiembre, estamos grabando otro lonchecito a las 10:04 según mi reloj. Así que vamos a empezar dándole a conocer quién está en esta mesa redonda de conocedores de videojuegos, que son los mismos siempre, entonces ya se los conocen, pero que nos platiquen qué han estado jugando y qué es de su vida. Marquito, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, hola, pues muy buenas noches a todos, qué bueno que ya andan aquí en este Chocolonche. Pues estamos bastante bien, súper atareados de trabajo, pero pues ya estamos con tiempo suficiente para llegar a este compromiso tan importante con nuestros seguidores. Y pues ahorita que, perdón, interrumpirte, pero ahorita que dijiste la palabra atariados, me acordé del Atari. ¿Atariados? ¿Atari? Ya, continúa, perdón. Sí, bueno, pues ya finalmente pudimos concluir nuestras hostilidades con el Gears of War. Ahora vamos a empezar con las retas en línea, pues ya a ver si armamos algo en el fin de semana y pues se nos unen para echar una reta por ahí. Igual ya lo planeado es regresar a Ciudad Gótica porque no se pudo rescatar sola Bárbara Gordon y pues hay que ayudarle. Pues creo que no podía, hasta donde me quedé, creo que no podía avanzar mucho. Ah, muy bien, Marquito. Marquito, en ese juego que comentas, ¿es el último de Batman? Sí. ¿Y tienes la edición de colección? Sí. Ah, no, ¿no había pasado una catástrofe o esa era otra? Ah, no, pues de hecho sí pasó una catástrofe, pero con la edición Batimóvil, pero teníamos afortunadamente un plan B. Cuando tienes dinero, tienes planes hasta la Z. Sí, no, pues estaba también el CD y así hasta la Z, pero pues ya era para conseguir el resto de los Batmans para ustedes. Muchas gracias, Marquito. Y aquí me acompaña el buen Chico Cinemás, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás esta noche? Bien, bien, Choco, y pues a todos, pues qué bueno que ya estén ahí conectando o que nos estén escuchando en el recalentado. Pues, ¿qué he estado jugando? Pues he estado jugando un montón de cosas porque he tratado de explotar el Xbox 360 hasta que literalmente explote Xbox One. Perdón por decirlo, pero es que es cierto, ya después, sobre todo después de ver el último comercial de Halo, ya quiero comprarlo con más razón. Pero ups, parece que me estoy oyendo a mí mismo. Entonces, no, pero ahorita que estoy jugando, pues sigo con ese pequeño puzzle llamado Pidgeball 2, que ya estoy a punto de llegar a sacar uno de los logros más largos que existen en el Xbox 360. Y pues ahí el explotar los otros juegos de Live Arcade. De hecho, hice algo muy curioso, hasta que creo en Centipede. No sé si recuerdan ese jueguito de Centipede, ese de las maquinitas. Y por si no lo recuerdan, es el juego del gusanito que salió en la mala película de Adam Sandler, de Pixeles. Exactamente. Y curiosamente saqué uno de los logros de Centipede ahorita, pues esperando a que empezara el podcast así de pura calidad, aunque sí, los logros de ese juego están muy difíciles porque pues saben que es un juego de vieja escuela y ahí importa muchísimo más la velocidad y la precisión que el hábito. Pero pues ahí seguimos, y yo espero ya por fin, yo espero ya conseguir pronto el Lego Dimensions, aunque pues no les prometo mucho porque sí, híjoles, gracias bendito dólar por hacer las cosas tan caras. Sí, seguimos sufriendo la agonía del peso, y como todos somos fieles al peso, pues todo nos sale bien caro. Que por cierto, bueno, hola a todos, regresó el productor Crush. Hola. Nomás para hacer el aviso rápido de cuestiones del dólar y eso. Si piensan comprar un el juego de este de nuevo de Yoshi con el Amiibo, aprovechen Amazon México que ahorita lo siguen dando en 1,032 pesos. Yo sí quiero todo. Digo, no soy fanático de los Amiibos, pero sí voy a comprar todos los de Yoshi cuando tenga dinero. Tengo que crecer mi colección. Digo, con eso de que andan en 400 ya, precio oficial, seguro. Uy, sí, ya subieron. De hecho, hay muchos productos todavía en ese sitio. Ojalá que después nos manden este patrocinio para estar haciendo buena publicidad. De que sí hay juegos que están saliendo incluso mucho más baratos que en algunas tiendas mexicanas, ¿eh? Sí, ahora sí que como comentábamos en unos lunches pasados que hablamos un poquito de esto del dólar, pues ahora sí que busquen la opción más redituable hacia su monedero, su morralla. Entonces ahí hagan su labor de investigación, no se vayan a la primera tienda que vean. Entonces, ese fue el consejo reset del día de hoy. Y pues, digo, ya Crush se presentó, el gran productor está aquí ya con nosotros, coordinando todo en tras bambalinas. Ya les vamos a pasar una foto para que lo conozcan. No se imaginen que es un robot o un androide. No, es una persona. No. Niño de verdad. No, es cierto. Pues vamos a pasar a los anuncios parroquiales que son las redes sociales donde nunca me equivoco. Si nos quieren seguir en Twitter, nos pueden seguir con ResetMX, con la robita, obviamente. En Facebook con diagonal ResetTV. Y en el YouTube es diagonal ResetMX. La página web pues es ResetMX.review. Y vamos a saludar a al gran bullicio de personas. Están en el chat porque son tantas que ni caben, pero para ahorrar tiempo nada más voy a mencionar el nombre de dos personas, creo. Es Tigris77, muchos saludos a Omar, muchos saludos a dos desconocidos que se lo oyeron en el Mixler, pero como no tienen usuario pues no les puedo mandar más allá de sus saludos. Bueno, son tres porque todavía no actualiza me salió, pero saludos a todos aquellos que nos escuchan. Y ustedes nos vayan recalentando, pues recuerden que pueden encontrar los miércoles a partir de las 10 de la noche y en ResetMX, el punto de encuentro gamer. Así que vamos al primer corte musical. Es cortesía, buen compañero y amigo Traps, que es una canción de Iron Maiden que se llama Speed of Light. Así que vamos a la velocidad de la luz a oír el primer corte, así que Crush, haznos los honores, por favor. regresamos del primer corte musical cortesía del buen Cinemas, señor Trapsam, ¿por qué escogiste esta canción de Iron Maiden, Speed of Light? Porque, qué chido que regresa Iron Maiden a grabar un álbum nuevo, ¿no? O sea, es de lo poquito, del poquito rock nuevo que ha salido, porque, bueno, ya salió Blur, ya salió con un álbum nuevo y vienen a Guadalajara en unos días. Y Iron Maiden, pues, anunció con este disco que también va a ser una gira mundial y seguramente va a ser una buena excusa para ir a la ciudad. Se van a plantar aquí para marzo o abril. Y, pues, es chido escuchar otra vez a Bruce Dickinson y a sus compas aventarse un buen rolonón. Y el disco, ya lo escuché, la verdad es de que sí, está bastante entretenido. Y tiene las rolas más largas que haya hecho Iron Maiden en toda su carrera. Pregunta, además de que el video... yo no soy conocedor. ¿El video es el que es como de tipo videojuego? Exactamente. Sí, de que se mete a buscar corazones y para eso se pone primero en un nivel tipo Donkey Kong, después en un nivel que se parece mucho a Contra y finalmente en un nivel que me hizo recordar a Turok. Ándale, entonces si no tengo la oportunidad de escuchar la canción, pues ya ahorita la escuchan y les recomendamos ver el video, que es ahora sí que un fanservice para los amantes de los videojuegos. Repasemos a lo que es la sección de las noticias. Así que, ¿qué nos deparó esta semana o la semana pasada? Noticias importantes de videojuegos. Yo empezaré hablando un poquito de un juego que muchos tienen mucha fanaticada, que es Call of Duty Black Ops 3. Este juego de shooter donde matar soldados como todos los años, también en modo zombie, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la noticia del día de hoy? Pues que estamos en este paso de saltar de las consolas, vamos a decirle entre comillas, viejitas, que son el PlayStation 3 y Xbox 360, a lo que son la nueva generación de consolas. Comúnmente, pues ese paso es sencillo, a veces te dicen, ¿sabes qué? Nel, ya no te voy a entregar el juego y te lo voy a dar nada más en Xbox One. Y en el caso, PlayStation 4, en el caso de Call of Duty, dijeron, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar el juego para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pero, ojo, por eso hay que informarnos, jovencitos, hay que informarnos. No va a contener lo que es campaña. Nomás vas a tener lo que es multiplayer y el modo los zombies. Pero si quieres jugar así que la campaña, pues te tendrás que esperar a que juntes tus moneditas y te compres un Xbox One o un PlayStation 4. Porque no está disponible en las consolas viejas. Entonces, ahora sí que es un anuncio que a muchos no les gusta porque se siente como un juego vendido a la mitad. Y pues ahora sí que la justificación es de que ahora sí que el hardware de estas consolas de vieja generación ya no cumple con requisitos para que pueda correr en óptimas condiciones, que es la campaña. Así que son fieles fanáticos y no se enfocan en el multiplayer, así que piénselo dos veces, infórmese bien antes de comprar jueguitos de Call of Duty. Y esto, si le sumamos cómo le ha ido mal en su campaña publicitaria en el Twitter, entonces ahorita no le está yendo bien a las personas de Call of Duty, pero no sé qué opinen ustedes, mesa redonda de conocedores de esta nota. La neta es que qué coraje me da de que no vas a tener el modo campaña. Yo creo que pues obedece a varios factores, ¿no? Primero, de que a lo mejor sabe muy bien los desarrolladores de Call of Duty que desarrollaron un juego para dos tipos diferentes de plataformas, porque estamos hablando de que por un lado es la PC, el Xbox One y el PlayStation 360 y el PlayStation 3, que pues cuyos motores gráficos ya son a trabajar en ellos. Y pues el caso es de que pues es las cutscenes, pues van a bajar, tienen que bajar un poco la calidad de la imagen, los efectos de sonido, la capacidad de la consola para poder reproducir todo este desbarajuste. Y a lo mejor también se andan curando, ya vimos lo que pasó con Batman Arkham cuando se fue a la PC, ¿no? Que fue así como que la más ninguneada de las tres plataformas en la que se lanzó este juego. Y esto pues causó de que cuando se lanzara para PC estuviera con tantos bugs que hasta la fecha no lo han vuelto a liberar. Entonces yo me pongo a pensar que lo que está haciendo Activision es decir, ¿sabes qué? Si quieren seguir aventándose la reta, pues ahí está el nuevo Call of Duty, pero ¿saben qué? Ya no, olvídense de un modo historia, porque pues yo creo que ya no nos es rentable tenerlo en una consola vieja, andar gastando nuestro tiempo y a nuestros equipos en algo que seguramente ni siquiera van a checar, porque pues la mayor parte de los que van a irse por estas consolas es pues para jugar en línea, ¿no? Y seguir aventándose sus voces de niño rata. Ahora, ¿tú crees que está bien que lo vendan ahora sí que a la mitad, o mejor no vender nada? Así que, ¿sabes qué? Nada más para consolas de nueva generación. Y hasta ahí. Pues ya queda, que mejor lo hagan que mejor lo hagan un Live Arcade, le bajen el precio, y yo creo que a lo mejor así lo venden. Porque si lo van a vender como un juego de retail, sin el modo historia y con el mismo precio que lo que va, y tan solo 100 o 200 pesos, 200 pesos menos de lo que va a costar el para el Xbox One, pues mejor ni lo intenten. Y es Marquito, no sé qué quieres comentar al respecto, o pasamos al siguiente. Ah, sí, tenía el mute y yo estaba hablando solo. Pero bueno, por una parte, ya son como que los codazos de las compañías ya para empezar a hacer a los jugadores que se pasen a las consolas de nueva generación. Y pues ya por otro lado, pues igual estaría bien, si van a comprarlo para consolas de la anterior generación, pues reducirle un poco más el precio para que sea más accesible y pues puedan tener oportunidad de jugarlo bien. Así es, esta es una de las noticias tristes. Hoy empezamos con noticias tristes de el mundo de los videojuegos. Y antes de pasar a la siguiente noticia, vamos a mandar saludos a José Berguil, que se conectó en el buen Mixler, y a Nelly, que creo que está por aquí en el chat, si no mal recuerdo. Sí, ahí está, ya la vi. Ahí, saludos especiales. Pasemos a lo que es la segunda noticia, cortesía del hombre sin más, del buen Traps, que yo sé que es un fanático de la música. Él nació entre una familia de trovadores, rock and rolleros y los que tocan las maracas, así que esta noticia le gusta bastante. A ver, Traps, llénanos de cultura y dinos. ya se están cantando porque bueno, como ustedes saben, pues ahí van está saliendo Rock Band 4, ¿no? Ya pronto lo vamos a tener, este juego, para las consolas de nueva generación. Y aunque la verdad es de que sí tenemos ahí un pequeño problema con el costo del bundle completo, y de que pues tenemos aún la ligera esperanza de que sí vaya a llegar el bundle del juego con el adaptador para los controles viejos, porque seguramente nadie va a querer pagar casi una consola nueva por el Rock Band 4 con todo instrumentos. Bueno, pues ya están también anunciando que pues los juegos, las versiones digitales, ¿no? Que pues obviamente pues uno se va a poner a pensar, oye, pero si me compro la versión digital, ¿cómo consigo los instrumentos? No se preocupen, Mad Catz va a tener instrumentos para todos. Claro, si pueden pagarlos, ¿verdad? O los adaptadores de los controles viejos, que también ya van a estar a la venta pues en los diferentes sitios en donde están promoviendo el juego. En todo caso, pues ya habían anunciado que el PlayStation 4 iba a tener 10 canciones adicionales si compraran el juego digital en esta consola, pero si también lo están comprando en el Xbox One, van a obtener 12, o sea, van a tener dos canciones más que Sony, y además son canciones diferentes, para que también no se vayan a quedar con la idea de que ahí van a ser más rolas que Sony. Pues no, aquí en el Xbox One van a tener otras canciones que son, pues hay de todo para todos, ¿no? Por un lado tenemos a All That Remains, que su rola What If I Was Nothing. Ahí tenemos a Air, Wind and Fire con September, la de Anina, Interpol con All the Rage Back Home, Jefferson Starship con Jane, Linkin Park featuring Darren Malakian, Rebellion, Marilyn Manson con The Mephistopheles of Los Angeles, Mastodon con High Road, My Morning Jacket con One Big Holiday, Pierce the Veil featuring Kelly Quinn, King for a Day, Weird Al Yankovic, oh, qué padre, una rola original de él, My Own Eyes, y The Will Feeders, Bad Good Company. Pues va a sonar como bomba para aquellos que les gusta la música japonesa, y que lo hemos dicho varias veces, esta banda, pues bueno, más que banda, es este grupito ha dejado a todos con el ojo cuadrado, ¿no? Baby Metal, sí, va a ser una rola de Baby Metal, y por sí, es la rola favorita de Choco, la de Gimme Chocolate. Yo cuando vi esa noticia dije, demonios, y empecé a aventar dinero. Y ponis volaron editor, por pero todos lados. Ándale, sí, ponis haciendo merol, volan. Ponis haciendo merol, sí. No, pues es que la neta es de que creo que sí, muchos no esperaban que fuera una rola de J-Pop, y esta es J-Pop, o sea, pues bueno, de metal J-pop, cute metal, como le dicen también allá en Japón. Y pues sí, es algo bastante sorprendente. Pero espérense, esta no fue la última noticia que salió durante la semana de Rock Band, porque ¿quién creen que también ya se unió aquí al, ya se unió al, a la lista de canciones oficiales? Porque ya habían dicho que habían acabado, pero ya salieron dos canciones más. ¿De quién? ¿Quién creen? Mecano, Mecano, Mecano. Uy, sería chido tener a Mecano, pero no. Bueno. Pimpinela, Pimpinela. Luis Miguel. Bueno, Pimpinela salió en Lips, igual también Luis Miguel, ¿no se recuerdan ese juego de Lips? Bueno, lo tengo, es muy buena cantar Pimpinela. Sí, están buenísimos. Y aparte, pues era lo que tenía Rock, de Lips contra Rockman y Guitar Hero, tenía canciones en español para que cantara el pueblo. Bueno, pero no, el caso es de que va a aparecer YouTube. Sí, esta banda irlandesa liderada por Bono, que va a tener dos canciones. Una pues va a ser de su nuevo álbum Songs of Innocence, que seguramente el año pasado ustedes descargaron gratis gracias a Apple. Y bueno, ahorita no recuerdo bien el título de la canción, pero por otro lado también tenemos una canción de los 80 que es I Will Follow, que es una canción que pues estaba muy padre su contenido rítmico, y además ya anunciaron que va a haber contenido adicional de YouTube muy pronto en la de esta banda irlandesa, para que hagan, pues ahora sí, para que puedan hacer sus parties con una mayor variedad de canciones. Como ustedes saben, ahí el Rock Band 4, pues van a poder importar canciones de los juegos anteriores y del contenido descargable que tengan en su Xbox 360 o PlayStation 3, dependiendo de la consola que vayan a elegir. Muy buena noticia, digo, ahora sí que un aliciente para los que aman las preventas, porque en Amazon hubo canciones ibas en PlayStation y en Xbox One, entonces ese añadido extra es lo que a veces nos gusta a nosotros los videojuegadores, que comúnmente nada más hacemos la preventa y no ganamos nada más que adelantamos el gasto. Entonces, muy buenas noticias para los fanáticos de el juego de Rock Band. Nelly en el chat de Resident dice que lo pagará hasta después de 2 años de su salida, así que le ahorrando y ya en 2 años lo comprarás fácilmente. Y en el Mixler nos dicen que esperan que no decepcione esta entrega de Rock Band. Yo no creo que decepcione, digo. Es lo mismo de siempre. Con solos. Tiene solos. Ahora sí que hay que ahorrar nuestros centavitos para comprarle. ¿Quién se va a aventar la siguiente nota? ¿O quieres agregar algo, Marquito? No, está bien. Yo estoy de acuerdo con que hagan rock. Y más porque el juego va a estar disponible ya para que lo compren con sus aguinaldos. Muy bien. Pasemos a la siguiente nota que va dedicada al buen Ice, que ahorita no está en presente, pero lo llevo siempre en el corazón. Así que, ¿cuál es la siguiente nota? Pues ya saben cómo es esto de los videojuegos, que ya se van a la era digital y los descargas y ya no tienes carcasa ni nada. Ya llegué. Y ya llegué, vieja. Ya llegué. Ya está la comida. Qué bueno que ya llegaste justo a tiempo, entonces échate tu nota, guys. Ya me toca mi nota. ¿Tan rápido? Sí, tan rápido. Yeah. Pues bueno, como estaba diciendo Choco hace unos instantes, esto de esta nueva generación, o esta generación, por ya decirlo así, ya es una generación que está con nosotros desde hace ya 3 años, con este mes de noviembre, pues como bien saben ya se empezaron también a fomentar más lo que son las descargas digitales, para tener nuestros juegos guardados en esos escasos discos duros con los que venían nuestras consolas, y con esto pues traemos la nota del día, que es el tamaño de Uncharted para el PS4 o Uncharted 4 a Thief's End ya se dio a conocer. Así que paren oreja, muchachos. Si ustedes quieren su Uncharted, ya sea en su edición física o digital, el tamaño es el mismo. Y van a tener que liberar aproximadamente 44 GB de espacio en el disco duro de su PlayStation. Esto es de acuerdo. 44 GB. Ya no me cabe nada. Así es. Ese es el gran problema de PlayStation ahorita. Pero bueno, Esto recuerdo a un reporte que pasó toda la gente de PlayStation Universe, donde se confirma que el tamaño exacto o ya muy preciso es de 44.46 gigas, lo cual pues es un poquito más grande que Grand Theft Auto, que pesa como 41.8, o algunos otros juegos de Play 4, como por ejemplo Assassin's Creed, sin el patch. Que sí, en el patch pesaba como 40 gigas, ya con el patch fueron como 50 y feria. Pero bueno, nada más recordarles que ahorita ya está, bueno, más bien va a estar disponible ya muy próximamente, y muchos fans de las sagas estarán frotando las manitas. El 8 de octubre pues ya sale The Nathan Drake Collection, y pues ya saben que va a estar disponible exclusivamente para el PS4. Y el demo, que ya lo pueden descargar a partir de ya, o sea, desde el día de ayer ya está la demo disponible en lo que es la PSN. Y pues nada más recordarles de que Drake Collection trae los tres primeros juegos de Uncharted. Por ahí en Reset pusimos una nota de por qué no se incluye a Golden Abyss, que es para el PS Vita, pero así están las cosas con los tamaños de los juegos, muchachos. Cada vez juegos de renombre son más y más y más grandes. Yo no quiero saber cuando lleguemos a tener Halo 5. Seguramente nos va a pedir Microsoft que liberemos 100 gigas de espacio. Pero bueno, ahí está. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Estás de acuerdo o te gustan que sea así de grande? ¿O tú prefieres cosas más chiquitas? Es una pregunta con jiribilla, ¿verdad, Choco? Es capciosa, güey. Sí, ¿verdad, güey? No, estoy preguntando, ¿no? ¿Quieres saber tu opinión? Ahora sí que me reservo el derecho de responderte. ¡Goloso! Está bien. ¿Alguien que quiera opinar algo sobre esta nota? O nos pasamos a la siguiente, el buen Dr. Gamer, que ya está por acá también. ¡Vamos con el doctor! Eso. Muy bien, niñito. Está bien. Vas, Dr. Gamer, vas. ¿Qué nos vas a contar? ¡Ay, nada, señores! Empieza a sonar la marcha imperial de Star Wars, porque el 8 de octubre, señores, ya inicia la beta abierta de Battlefront, este juego que la verdad ha despertado muchísima emoción entre los fanáticos, y es que parece que este fin de año es de Star Wars totalmente, porque no solamente les bastó con anunciar sus excelentes juguetes que me hicieron volver a tener 5 o 6 años. Es una época genial para ser niño. El BB-8, la verdad, está genial ese juguetito. Y ahorita acaban de dar a conocer que, pues sí, efectivamente, la beta abierta va a estar disponible ya en unos días, ya la otra semana, más bien. Para todos los usuarios de todas las plataformas, Xbox One, PlayStation 4 y PC, a través de Origin. Esta beta va a traer tres modos de juego, que son Walker Assault on Hoth, que son 40 jugadores rebeldes que vamos a intentar detener una invasión imperial. Imagínense el caos que va a ser de 40 jugadores. Es algo que la verdad bueno, en los videos se ve increíble. Ya imagino que jugarlo de ser todavía muchísimo mejor. Podremos llamar a los bombarderos. ¿Cómo se les llaman? Es que no soy tan fanático. ¿Y-Wing o Y-Wing o cómo? Los Y-Wings. Exactamente. Para recibir apoyo, obviamente, para pelear contra todo el imperio, ¿no? También está la Drop Zone on Solus, que serán partidas de 8 contra 8, que vamos a utilizar esos famosos pods, los pods de carreras, van a estar también ahí presentes. Y finalmente el Survival Mission on Tatooine, que es donde vamos a poder jugar solos o con un amigo en modo cooperativo en pantalla dividida, y deberemos mantener a raya a las oleadas rebeldes, a las oleadas imperiales. Recuerden que si quieren registrarse para la beta, no sé si todavía esté disponible, pero bueno, pueden entrar a la página de RSDMX y ahí está obviamente la nota y el link para poder registrarse y que les den acceso a esta beta. Y regresando al tema de los discos duros, ¿verdad? Pues, ¿qué les digo? Necesitan, supongo que van a estar, yo creo que fregado unos 12, 15 gigabytes de espacio. Así que si cuentan con la consola que nada más tiene 500 GB, tanto el PlayStation 4 como la PC, pues van a tener que liberar un poquito de espacio, porque la verdad sí va a estar bastante buena esta beta. Se la recomiendo bastante. El juego se ve genial, ya ha habido varios videos, y yo no sé ustedes qué quieran opinar de esta nota. ¿Quién va a entrar a la beta de aquí de la banda? ¡Chu! Yo. Ojalá yo pudiera, pero no tengo consola. Y la verdad es que, híjole, yo cuando vi cómo probaban ese beta en el E3, así yo sí me quedaba, wow, es impresionante ver cómo había un grupo de computadoras de un lado, un grupo de computadoras del otro lado, y todo el mundo disparándose y dándose en la torre en una batalla espacial épica, ¿no? Sí, la verdad va a estar genialísimo. Yo digo que Marquito ya nos auspicie consolas a todos. Ya es lo que ya está planeado, ahorita Trapsam está sufriendo, pues ya, ahorita quiere instrucciones precisas para que le manden una. Bañada en oro, nada más, para no dejar. Con temática del Padrino. Pues sí, ahí está la nota, pero, señores. Hay que liberar espacio en las consolas o hacer la adquisición de una expansión de disco duro. Exactamente. ¿Para cuándo la beta? Para el 8 de octubre, ya lo había mencionado. Es la otra semana, ya que les gusta. Déjenme checar mi calendario. Va a iniciar el... Después del 7. ¡Aplausos! ¡Padum! ¡Padum! El 8 de... el 8 ya, 15 días. Un poquito más, un poquito menos. ¿No? Ya, de este martes que viene, en 8, ya vamos a poder disfrutar de la beta. Ahí está, ya está el dato. Ahora sí que los fanáticos de Star Wars ahí se pueden perder media vida en la beta, en lo que tienen su copia legítima y legal en su momento cuando salga. Si lo prueban y ver si les gusta. Lo he oído buenos comentarios, pero no lo he probado, así que todavía no puedo opinar. ¿Alguien más que quiera agregar a la nota o quieren ir a un bonito corte? Este corte. Bien, está bien, niños, está bien. Vamos a la segunda rola. Escogida por el buen Choco, es una canción de Coldplay que se llama Speed of Sound, siguiendo con las canciones con la palabra speed, que hace rato vimos una de buen Traps que era Speed of Light, pero si vamos a la velocidad de la luz, ¿por qué no a la velocidad del sonido? Es casi lo mismo, nada más que más ruido, más rápido, así que, un poquito más rápido o más lento, así que Crush, por favor, haznos los honores. ¡Vámonos, Crush! Before queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues regresamos de este corte musical tan bonito que sé que a todos le gustan, a todos, cuando digo todos, inclusive a Omar. Es la canción de Coldplay, Spin Sound. ¿Por qué escogimos esa? Que hoy nuestras canciones son de con la temática de la velocidad. Y aparte porque Traps recordó hace unos momentos el bello juego que era Lips, donde cantaba cual karaoke. Y recuerdo que estaba esa canción, al menos no sé si en DLC o en el juego, alguno de los varios clips que salieron, yo cantaba con lágrimas en los ojos. Ese recuerdo me lo trajo el buen Traps. Y esa fue la canción de segundo corte. Vamos a pasar a lo que todos esperaban. Es la... ¿La hora del taco reseña al pastor? No, aparte, los tacos al pastor siempre. Bueno, pasemos a lo que es la reseñita, una bonita reseñita. Vamos a hablar de un juego que en su momento fue criticado duramente, justificada o injustificadamente. Es el juego de Destiny, este juego FPS, MMORPG y otros, todo combinado en uno solo, en una odisea que pintaba como para ser el juego más esperado de todo el universo. Pues cuando salió, tuvieron recepción mixta. Así que por algunos fallos que tuvo, por algunas promesas, por lo vacío de su universo, etcétera, etcétera. Y han salido varias expansiones de este título. Bueno, varios DLC que han salido, pero hasta hace un par de semanitas salió lo que es la expansión de Destiny, de Taken King. A la fortuna nuestra de los fanáticos del juego de Destiny, es la expansión más rica, o el DLC si quieren verlo así, más rico y fructífero que ha tenido la franquicia. Y mi consideración es como debió haber salido el juego de Destiny en un principio, que arregla muchas cosas que tiene el Destiny, ya que aparte de tener nuevos mundos ahorita, pues trae algunos updates que iremos comentando un poquito más adelante. ¿Pero qué es Destiny The Taken? Es una expansión como en los viejos tiempos que nos vendieron la expansión y nosotros ahí íbamos a comprarlo felizmente, en donde sí contiene historia, porque en general en todo el título de Destiny te sentías muy vacío, en que el arco argumental era muy escueto, e inclusive en los DLC que salieron, pues era nada más de que tienes que matar a este malo porque sí, fin, ya esa era tu misión y tú como buen soldado lo hacías. En este caso se vincula con lo que es con los DLCs que compraste anteriormente, ya que uno de los enemigos más poderosos de este juego se llama Crota. Entonces, si compraste tu DLC anteriormente, pues derrotaste a este personaje. Entonces se entera de la caída de Crota, su padre Oryx, en donde dice, ¿sabes qué? Mataron a mi hijo, pues yo me voy a vengar porque yo soy una persona mala. Entonces el juego empieza con algunas cinemáticas bastante bien realizadas, pulidas, y nuestra misión es adentrarnos a esta nave intergaláctica de Oryx para derrotarlo. El juego le da vida al título per se que tiene, ya que el juego cuenta con muchos personajes no jugables, en donde te decían, no, pues yo te vendo armas, yo te vendo misiones, yo te vendo esto. Pero no pasaba de ahí. En esta expansión ya podemos ver lo que es este cierto protagonismo y sentimientos de algunos personajes, como es el caso de Clay Six, que es un personaje de la vanguardia, en donde se empieza a adentrar mucho en esta historia de que dice, ah, ¿sabes qué? La nave de Oryx es muy poderosa, pero yo te ayudaré a meterte. Y más que decir, haz esta misión y te ayudaré. Sino que se adentra más y con los cinemáticos se apoya y ya le da la vida que no tenía Destiny en un principio. Entonces, ese es un gran añadido extra. Ahora, el cambio más fuerte a nivel de gameplay es que reconfiguraron lo que es el nivel, el leveleo de tu personaje, donde tenías que llegar al nivel 20 y a partir del nivel 20 ya no podías subir el nivel, pero tenías que obtener lo que son armamentos con luz para poder subir aún más tu nivel y ser más poderoso. Ya esta regla se rompió en este Destiny 2.0, donde puedes crecer el nivel sin que tengas esta luz en tu armamento, y ya se incrementó el nivel máximo hasta un nivel 40. Entonces puedes jugar horas y horas leveleando y pasando por todos lados. Y además, pues obviamente para ser más fuerte, mejorar tu armamento incrementando la luz de cada uno de ellos. El que incrementen el nivel máximo con el que puedes jugar hace que tengas un sentimiento encontrado. Porque si jugaste en los contenidos descargables y el juego base, pues llegabas a tu nivel máximo y tenías tus armas muy poderosas que te costaron mucho jugar misiones y raids y strikes y multiplayer para obtenerlas. Y como se vio incrementado este nivel, también existen nuevas armas. Entonces, tal vez las armas comunes pueden ser más poderosas que tus armas exóticas que ya tenías con anterioridad. Entonces, ahora sí que es como empezar de nuevo. Pero no es un empezar de nuevo frustrante, porque ya subes rápidamente de niveles, tienes que buscar otra vez tu armamento legendario exótico. Entonces, revives un poquito la esencia de Destiny, sin que sea frustrante. Asimismo, se añadieron lo que son subclases, que le da un valor extra a tus personajes, porque suponiendo que ya tuviste tus personajes al nivel máximo, desbloqueaste las dos subclases de cada uno. En este caso, pues, se le agrega una tercera que le añade un nuevo valor agregado a otro tipo distinto de gameplay, donde ya se ve que tienen daño de sombra o daño de luz o de fuego a estas clases. Y obviamente es como reiniciar, entonces cambias de subclase y la empiezas a levelear. Que estas subclases están bastante poderosas, entonces sí vale la pena jugarlo de nueva cuenta. En cuestión de lo que es las misiones que tiene esta expansión, ha habido varios avances. O sea, tienes todas las misiones que te ofrece esta colosal nave. Hay los clásicos strikes, hay nuevos raids super complicados, hay un nuevo modo que es como tipo modo horda, lo voy a decir entre comillas, en donde tendrás que presentar lo que es una runa en este nuevo mundo que se desbloquea. Con esa runa activas un evento público, a diferencia de los eventos públicos que tenía en Destiny, que es entre comillas al azar y depende del tiempo, aquí se activan con la runa. Entonces puedes ir con tus amigos o con desconocidos, se ponen todos de acuerdo, activan la runa y hacen estos eventos aleatorios. Que hay tres dificultades en estos eventos, y lo interesante es que no es nada más de que enfréntate a soldados y un jefe, enfréntate a soldados y dos jefes, sino que tienen ese elemento puzzle que tiene los raids, donde te ponen alguna como variable en tu forma de derrotar a los enemigos, que ya sea que los juntes para que se neutralicen sus escudos, o que derrotes a un enemigo pero todo el piso es tóxico, entonces tienes que eliminar a los enemigos comunes para que tengas un espacio donde, donde poder caminar a salvo. Esos pequeños añadidos extras se agradecen mucho, le da mucha vida al juego. Y también hubo pequeñas modificaciones a lo que son las misiones y los strikes bases. Algunos fueron modificados en dificultad o en personajes que aparecen. Entonces, ahora sí que puedes redescubrir todo lo que es el mundo de Destiny. ¿Qué más tiene este juego? Pues en general, en valor de duración, sí te va a durar muchísimo, que Destiny es de esos juegos longevos que tienes que estar juegue para desbloquear todo el armamento, para estar leveleando tu armamento, para levelear tu personaje. Entonces, si de por sí era un juego longevo, esta expansión sí te va a durar bastante, porque se añadió también mapas multiplayer, la nueva zona. Entonces hay un sinfín de cosas por hacer, entonces tengan por seguro que se van a invertir 20 a 30 horas más en sacarle todo el jugo a esta expansión. Entonces ahora sí que a todos los fanáticos de Destiny, si es compra obligada, es el mejor DLC que ha sacado a la franquicia. Y si tuvieron la oportunidad de adquirir la versión de colección, pues también mantén el juego, váyase con todas las expansiones por si son nuevos en este mundo de Destiny. Entonces ahora sí que ya, esto es lo que es Destiny, una buena compra, así que vayan por ellos en compra digital, super favorito. No sé si quieran preguntar algo. Sí, yo tengo una duda millonaria. Está bien. ¿Es necesario tener la versión anterior del Destiny o incluye el juego anterior? Muy buena pregunta, niño Marquito. Puedes comprar, por ejemplo, si la compras en digital, compras la expansión, te va a dar la expansión y tal vez algunos añadidos extra a tu personaje, si ya poseías el título. Si no posees el título, puedes comprar ya la edición de colección que incluye el título, ya los DLC, entonces ya puedes empezar desde cero. Entonces sí puedes adquirir, aunque tengas o no el título con anterioridad. Otra preguntita, muchachos. ¿La experiencia de tu personaje se mantiene en la expansión? Sí, se mantiene en la expansión tal cual como te quedaste, si te quedaste a nivel 28, por ejemplo. Así empiezas y obviamente cuando estás haciendo las misiones o derrotando enemigos, ahí empieza a incrementar lo que es la experiencia que estaba trunca por la luz en un principio. Entonces ahí empiezas a levelear y ya empiezas a subir más de niveles. Obviamente, a mayor nivel, las armas que desbloquees se irán ajustando a tu nivel actual. Y un dato curioso que no sé si nada más sea en la edición de colección, es que te dan un token para que puedas levelear automáticamente a un personaje que subas de nivel 1 hasta nivel 20, me parece que a nivel 20 o 25, no recuerdo, y que se desbloquee ya lo que es el acceso a esta expansión, porque necesitas un nivel mínimo para desbloquear esta expansión. Pues ahora sí que, si llegas de cero, así que ocupas el token, ya tengo un personaje nivel natal y puedo jugar ya directamente la expansión. Y obviamente se te va a complicar porque no tienes el armamento deseado. Marquito, muy preguntón, muy bien. Y una última pregunta, ¿es cierto el rumor que dice que los personajes pueden estar sin pantalones? No. Ah, bueno, entonces, solo era rumor. No pueden estar sin pantalones. Ya no quiero nada. ¿Y qué edición tienes, Choco? ¿Te llegó bien la caja o pasó como con Marquito? ¿Alguien se sentó sobre ella? No pasó la desgracia de Marquito. Digo, un dato que se me pasó a pasar es que se me pasó a informar es que además del armamento, de las armaduras que subes de niveles, ya tu guardián, este espectro que vuela como cubito, también lo puedes levelear y puede también incrementar tu defensa y pues es un añadido extra para levelear. En cuanto a su pregunta de la edición de colección, sí tuve la edición de colección. Bastante bonita, ahí pueden ver en nuestro canal de YouTube el unboxing. En la edición física te incluye lo que es una moneda, una Strange Coin, que es esta moneda que sirve para canjear armamento. Incluye el diario que es Clay Six, en donde realmente es el libro de la Isla del Tesoro, me parece, pero ahí con anotaciones de él y con disque pegostes de sus estudios, etcétera, etcétera. Y curioso que en esta, en estas litografías que vienen también en la edición de colección La Física, vienen ciertos códigos extraños como puntos, como tipo braille. En teoría, cuando se descifren, te va a desbloquear algo o te va a dar algo de la historia que ahorita, hasta ahorita no se sabe qué, cómo funciona ese código, pero algún día tal vez lo sabremos. Y la edición de colección te incluye la copia física del juego. Incluye unos shaders que son estos visuales a tu personaje. Incluye un nuevo baile para que ahí estés bailando con tus amigos. Pantalones. Y unas como postales y unas pegatinas. Obviamente la versión digital pues no te incluye todo eso, pero sí te incluye lo que son los shaders y el early access a ciertas armas y el bailecito. ¿Y has encontrado algunos easter eggs en el juego todavía o no, ya no han encontrado nada? Yo no me he informado a ver si hay unos easter eggs, o sea, no desconozco si sí, porque no me puse a indagar en ese sentido. Desconozco si hay, infiero que sí, pero pues, al menos en mi experiencia yo no encontré nada fuera de lo normal. ¿Y está trae la versión remasterizada? No, es aquí. ¿Qué? Es válido. Señora, retírese, por favor. Hoy en día remasterizan juegos de hace 3 meses. Así pasa, pero no. No, ya son no clásicos, estar... son clásicos, pero no, aquí no remasterizan. ¿Otra Perfecto. Pregunta o cerramos la reseñita? Pues yo creo que cerramos, ¿no? Cerramos, muy buena. Esto fue Destiny de Taken King. Lo pueden adquirir en su plataforma favorita. Bueno, fui yo. Vamos a pasar lo que es la tercera rola de este segmento de canciones. Muy bonitas canciones. Es cortesía del buen Ice, que es una canción de Atari Teenage Riot. Que la canción se llama Speed. ¿Qué demonios? ¿También es Speed? Que vayamos al siguiente corte, así que por favor, Crush. Destroy! Who dies next? A death star from the underground. Nobody advance. volvemos de este bonito corte musical cortesía del buen Ice. Ice, ¿por qué escogiste esta canción? Pues porque cuando estábamos haciendo la planeación de la escaleta, pues nos pusimos de acuerdo, dijimos, vamos a meter canciones que traten acerca de la palabra speed, y pues yo ya había puesto otra y me regañaron en el canal interno y dije, bueno, pues vamos a poner esta, y por eso la puse. Qué bueno que nació de ti, que no se vio obligado, que me da gusto. Pasemos a lo que es bonito, tema random. ¿Tema random de qué será? ¿De qué será? Vamos a ver. Pues, antes de decirles el tema, pues aquí dice que tengo que hacer un poco de historia, que tengo que hacer un comentario de una caminata de un helado. Como aquí dice la escaleta, pues vamos a hacerlo. Estaba Choco caminando con el Ice y Choco estaba con un helado, comiéndolo muy a gusto, y aparte traía yo un baldero, un lindo vestido negro, güey. Dice, sí, entallado, dice. Tum, tum, tum. No inventes historias. Bueno, esos son detalles extra. Pues traía yo un valero y mi helado. Entonces me acerqué a Lice, él me vio muy felizmente. Él también traía un helado. Entonces llegó, corrió hacia mí. Lo primero que hizo fue agarrarme el valero. Eso no lo veía venir. Yo tampoco. Y así es como surgió el tema random, que es, ¿qué pasaría si no tuviéramos consolas? ¿Valeros? Si no tuviéramos la PC, y si no tuviéramos dispositivos electrónicos como el las tablets, el iPad, el smartphone, el BlackBerry, el otro, ¿qué otro hay? Estaríamos en Big Brother. El Choco, tú estás nominado. Estás nominado. Pues, tristemente o felizmente, dependemos mucho de la tecnología. Por eso estamos aquí en computadoras, en podcast. Pues, si desapareciera todo, volviéramos un poco en el viaje, en el tiempo, y pensáramos, no me acuerdo que no abusaba tanto de la tecnología. ¿Qué podría estar jugando? Entonces, el tema random es recordar con qué nos entreteníamos, o si necesitamos la escapatoria de la tecnología, con qué nos entreteníamos. Entonces, les dejo la mesa abierta a ustedes para que platiquen de estos juegos clásicos, o de qué vertientes ocuparían si portara todo dispositivo electrónico y no pudieran oír su gran lonchecito como el día de hoy. Así que no. Les dejo la mesa abierta y hablen. Pues, híjole, la verdad es de que, pues, ahora sí, si me dices sin dispositivos electrónicos como los que tenemos actualmente, pues yo pondría algo muy sencillo, escuchar música, ¿no? Yo creo que, si no fue se puede decir que gracias a los dispositivos electrónicos, las estaciones de radio se han reducido en variedad de una manera dramática en los últimos años, porque ya, pues, ustedes se darán cuenta, pues, su estación de la FM. Cuenta que hay estaciones de noticias, las noticias, los canales gruperos, las estaciones pop del momento, una que otra estación que toca algo diferente, no sé, como que algunas que tocan baladas románticas. De todas maneras no deja de ser pop, ¿verdad? Pero antes, cuando no existía el iPod, era de que de pronto es una estación de música grupera, y luego después una de música ranchera, luego una estación de música oldie, otra estación de pura música rock, y así sucesivamente. Yo creo que a lo mejor si no tuviera que escucho la música que yo quiero oír, estaría siempre en la estación de la música rock, aunque tuviera que chutarme 10 minutos de comerciales entre rola y rola. Qué asco. Por lo menos habría que... salvajemente. Grupera. 11-10. Bueno, no hagan. Exactamente. Reset Radio, Reset. Y con eso de que ya estamos anunciando los sismos también. Claro, claro, por supuesto. Ah, no, sí. Oye, sí es cierto, como allá en el cinema, ¿no? Oye, pero imagínense eso, ya, en lugar de hacer un podcast, estaríamos en una estación de radio ahorita a fuerzas ahí todos juntos, porque no habría manera de hacer una transmisión en internet. Tendríamos que andar ahí de, hasta recibíamos llamadas de odio de parte de la gente. ¡Ya quiten eso y mejor! Eso. ¿Y mejor? Y se filtra el odio y tumbo a Trapsan. Aquí en el... ¿Quién activó el fonógrafo? El fonógrafo te da la hora 10:40. Pero bueno, la temperatura 40 grados. Pero bueno, había una época en la que el abuelo Kraken pues, todavía alcanzó a ver dinosaurios, mamuts y esos animales salvajes que están en cada esquina. Estaban en cada esquina. Sí, sí, se rumora que le puso collar a un tiranosaurus, güey, pero sí, lo es que una versión sin confirmar. Nociva en aquella época. Se sospecha que el abuelo Kraken escribió esta historia de y cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. ¿Qué dice de mí? Aquí te están hablando de mí. Hola, todos. Ya muere, muere. Que bueno, había otro tipo de entretenimiento aparte de gritarle a las nubes. Que sí, pudiera, pudo, bueno, fue, no pudo haber sido, fue pues el jugar con el valero, el trompo, los yoyos, la matatena. También se había juegos de policías y ladrones. Así en la calle y todo, pues, chamacos salvajes gritando por todos lados. Ajá, las traes, quemados. Sí. ¿Qué juegos sí, callejeros pues, practicaban? Yo jugué lo que era un juego que se llamaba Bote Pateado. Si no mal recuerdo, la mecánica era que uno pateaba un bote, volando, lo tenían que regresar. Creo que los otros se iban escondiendo. Algo así se jugaba. No mal recuerdo. Pero con eso me entretenía. Pasaba toda la noche viendo botes. Entonces, ahorita, al contarlo, no suena tan padre el juego, pero era uno de los juegos callejeros. Pero está chingón. Pues también sí, se da el futbolito o el tochito callejero de tocado. Uy, el tochito callejero era la neta. Sí. Oye, el futbolito era más customizable en la calle que el FIFA, o sea, no manches, o sea, las reglas eran claras, o sea, las reglas las ponía el que tenía el balón, eso era claro, o sea, si alguien decía, no, hay que jugar de esta manera, no, yo traje el balón, así que te aguantas. Las porterías, se podían customizar, el que pudiera uno tener a la mano, siempre y cuando se mantuviera las distancias reglamentarias, de acuerdo al ancho de la calle, ¿no? Los partidos, se podían detener por una razón, porque pasaron coche, ¿no? No vaya a ser que alguien saliera atropellado. Un coche o una anciana, güey, porque si era un señor o una morra, te valía gorro y seguías jugando. Claro. No, y luego la aventura que era recuperar el balón cuando lo volaban a una casa. Jefa, mi balón. Era peor que lag. Es peor que se te caiga el internet, que se te vuele el balón, porque una cosa es de que pues nomás reconectes el modem y otra vez sí le decía al vecino, ¡bolita, por favor! Y luego ya se la volaste a su casa 3-4 veces. Sí, no, se enojaban de, ya chamacos, aquí no es para jugar fútbol. Hijos de su mouse. Oye, o que quebras un vidrio y entonces no solo no solamente perdías el balón, sino que tus papás te mandaban directito de castigo por haber quebrado dicho cristal y ellos lo tenían que pagar, por supuesto. Luego si le dabas un balonazo a los coches y empezaba a sonar la pinche alarma. Sí, era echarte a correr. No, es que me haya pasado, güey. Ahí cambia el FIFA por un ¿cómo se llama? Por el juego como tipo Track and Meet, ¿no? O sea, de ¡corran todos! El que llegue más rápido a su casa se salva, casi, ¿no? Sí. A mí me tocó jugar en la calle, bueno, también customizamos la calle para eso, no solo para el tochito, sino que también para el hockey callejero en patines. O sea, en vez de sticks agarrábamos escobas. ¿Cómo no? Como en el mundo según Gwen, qué padre. Sí, como ven, se arma la reta. No, soy pésimo en patines, güey, no. Sí. ¿No ves? Todos somos malos en patines. Una cosa sí es cierto, sea hockey, tochito o fútbol, había una regla básica, ¿no? Podía ir un equipo 20-0, 23-12, 35-43, pero al final, el que anota el último gol ganaba. Así es. La regla de gana. Ya se rompió todo el pinche esfuerzo de toda la gente. Pues es que no hay... No, pero cállate, es... cuando era más chido porque cuando ya estaba echando la reta de lo que fuera, güey, no faltaba el mamila, ¿no? Pues cámara de Achesco. Decías, va, órale, ¿no? Y tu equipo perdía, güey, y eras el primero en irte. Cámara, ya me voy, ya me habló mi mamá, güey. Ya sí, me sí, voy. Sí. Ya se rompió, ya me voy, ahí nos vamos. Ya te ibas. Sí, te ibas, ya. Sí, o el clásico de que es mi pelota, me la llevo. Yo tenía amigos que puse la reta, güey, que hacíamos cuando era de Achesco, y te juro que volteas ya no estaban, güey. O sea, veían que íbamos 5, ya se iba a acabar el tiempo, ya se iban, güey, ya no los veía. O sea, ni se despedían, ya se iban, los hijos de su... No, eran bien gachos. Oye, sí, cierto, el Crash Land dice algo muy cierto, cuando decían gol gana, ahí todo el mundo se ponía a jugar en... serio, sabían que era importante anotar ese gol, sin importar si estabas ya completamente cansado o apenas acabas de entrar a la reta, ¿no? Y deja de claro. Eso, y casualmente el gordo que pones de portero se comió todas, menos la última, güey. No, pues, maldito. Está bien, güey. O más loco, ¿no? El portero no solamente evitó el gol gana, sino que mandó un trayazo al otro lado de la cancha y el otro distraído diciendo, ¡ya ganamos! ¡Chadre! ¡Qué hermosos tiempos! Y no había phone, sí. No había messenger, no había nada, señores, aunque ustedes no lo crean. Sí, oye, no me... Así que el medio de comunicación que había nomás era el teléfono normal y tenía sus límites, ¿eh? Y teléfono de disco. Sí. Aparte, ¿sí? De que no necesito pedir permiso a mi mamá para poder hablar y nos ocupamos el teléfono, entonces era casi un lujo decir después de la casa yo te hablo, así bien pinche ligador. No era cualquier. No, ahorita que dijiste eso de ligador, eso era tener tanate, vale. Cuando le hablabas sí. A la chica, si contestabas claro, su jefe, pero... su jefa. Sí, buenos días. Sí, buenas tardes. Me pasó eso cuando estaba en secundaria y era así de que, hola, buenas tardes, disculpe, ¿se encuentra la señorita? Tal, y le decía su nombre, ¿no? Y decían... ¡Y nombres, y nombres! ¡Te hablan por teléfono! ¡Y no te tardes! Sí, Lice era el único que decía señorita. No, yo por ejemplo... ¡Qué propio! Por ejemplo yo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Se encuentra la señora? ¿Se encuentra Angélica? Que ya vio la hora que está marcando. Sí, son las 9:30 de la noche. Pues esas no son horas de marcar a una señorita. ¡Tú, tú, tú, tú! Dios, no manches. Así fue como perdiste tu primer amor. ¿Sí? Tocado con un LP, por cierto. No, lo juro que eran tanates, güey, neta, o sea, y te digo que ya estabas hablando con la morra, estabas hablando con la chava, y ya escuchabas de lejos, ¿no? ¡Te acuerdas el teléfono! ¡Tengo que hablar! Esa era la prueba máxima de amor en aquella época. No solo pasar el filtro familiar que era el papá o la mamá. No, y ahora ya hasta te mandan fotos encueradas por WhatsApp, no pues digan, sí. ¿Qué valió? ¿Cierto ahí? No, hombre, no sé, y cierto, y maldita, ¿por qué te hacemos tan temprano? O sea, bueno, oye, y sí es cierto, para obtener una foto de una chava, pues era casi que tenías que ir a algún centro comercial y buscar esas máquinas donde daban fotos instantáneas, y chido, ya tienes la foto, ahí era la forma de hacerse selfies, y es que si encontraban esa máquina, porque rara vez la encontraban, ¿eh? De hecho, no, pon tú que la encontrabas, no funcionaba. Sí. Los japoneses son felices con esas máquinas. Esas cabinas era como el máximo entretenimiento y para una cita perfecta con tu chicuela. Así que, vamos a la cabina y ya. No hay cosa más romántica que eso. Y ahorita pues nada más es de que, saca el pinche celular y selfie, ya. ¡Selfie! Y las traías en tu cartera, güey. O sea, porque no traías billetes, traías las tarjetas de descuento de todo y da foto. Las de Yu-Gi-Oh! Ah, yeah, casi. Sí. Vaya esa baraja de emergencia y Yu-Gi-Oh! ¡No te hagas, güey! Qué bueno, otro tipo de escape romántico era ir a Reino Aventura o a Chapultepec. No, Marquito, pues tú tenías dinero, mano. Yo iba aquí a Comanco. A las trajas, güey. Sí, yo iba a la feria, pero de nativitas, güey. Es que ahí trabajaba. No, chido, acá en Guadalajara eran las fiestas de octubre y en los otros meses, pues yo creo que el Parque Agua Azul o el Parque de los Colomos. Sí, no, pues que no, Marquito se va a lo grande. Ah, bueno, es que también con quién hablo, ¿verdad? Con el Ricky Ricón de RC. Pues sí, güey. Sí. Marco, para mí que tú tenías novias bien guapas, ¿verdad? Sí, mandó a construir la medusa nomás para él, güey, de recreación. Y ocurrió de que estaba una mañana Marquito cuando se despertó y se dio cuenta que su cabellera de hermosos chinos estaba por ningún lado. Se vio al espejo y dijo: ¡tengo una idea! Y ya marcó inmediatamente Six Flags y se inventó la medusa. Medusa. Ahora entiendo por qué tienen una placa ahí en la entrada que dice: en conmemoración por Marco, el hombre sin pantalones. Sí, a fuerza se tienen que subir a ese juego, a esa atracción sin pantalones. Hay un espacio ahí especial para dejar los pantalones. Sí, no es como los pantalones en los conciertos, güey, los pantalones. Oh, aquí en chat interno, en el chat comentan Eli que ella jugaba tazos. También los tazos también eran fantásticos. Sí. Lo que nos llevaría a los juegos de mesa. Sí, cuando empezaron a salir los de los Tiny Toons, también ya ves esos que hacían como que se movían. Ajá. Y después los giratazos y los de los caballeros, o sea, del Zodiaco. ¿Cuál realidad virtual? O sea, eran esos tazos que se movían lo máximo en tecnología, güey. O sea, qué 3D ni qué el demonio, ¿no? Estás como tarado, sí, y moviéndolos de un lado para otro para ver sus movimientos, güey. Está como, no sé, como un episodio. No, perdón, otra vez. Me acuerdo ahorita que comentó este Ángel de la tecnología. Recuerdo que cuando movía los tazos hasta intentaba verlo desde otro ángulo, así que, no, pues a ver si desde aquí no se mueve. No manches, si se mueve. Y yo, che, brujería. Ya me persinaba. Me persinaba, güey. Ya te ibas, ¿no, güey? Independientemente de ese, qué tipo de brujería estás haciendo esto, pues mucha gente los coleccionaba, ¿no? Yo creo que antes, yo creo que en estas épocas ahorita presumes, sí, tengo una colección de canciones y una gran colección de videojuegos o de películas descargadas en mi disco duro. No, antes las colecciones eran, tengo mi álbum de estampitas completamente lleno, o tengo mi colección de cartas, de tarjetas, de Upper Deck o de Pepsi Cards o de cualquier tipo de colección. Ahí, puestas, casi hasta en micadas, ¿no? Por ejemplo, las que salieron de los de Marvel, de Marvel de la Pepsi, que pues yo creo que para muchos fue impresionante, ¿eh? Encantó esa colección, que pues a mí sí me entró muy bien en los cómics. Sí, además de que, como bien decía Traps, o sea, si tenías, ahora sí que podías tener tu carpeta, tus Trapper Keeper, con tus hojitas y tus tarjetitas así en su álbum, o los tazos, porque me acuerdo que también estaban los las micas de los tazos. Guardatazos, sí, había micas de tazos y te quedabas de wow. Pues mira, ahora que estamos viendo eso, digo, los álbumes también, güey, que no recuerdo si nada más eran de Panini o de otra, había otra creo marca que sacaba de esos, pero no, todas eran de papel. O sea, que tenías, sí, que pegar las estampas con frío, con resistol, güey. Ah, sí, el de los Thundercats o de los Transformers. Anda, o sea, como que te motivaba la colección, ¿no? Porque sí, ahí estás, sí, como loquito a buscar las estampas que te faltaban, y no faltaba el que tenía la que te faltaba, y te pedía hasta las perlas de la Virgen, güey. Te quedabas sin comer una semana en la escuela con tal de comprárselas muy maldito. Sí, o cuando, sí, tenías que armar una imagen de 4 tarjetas. Ah, sí, cierto. Porque si había álbumes que eran bien difíciles de llenar, o sea, o por ejemplo, cuando te salían, no sé, por ejemplo, una promoción de una marca de refrescos que te decía, para tener este vaso necesitas tener estas 10 corcholatas con el fondo, con un dibujito en el fondo de la corcholata, y resultaba de que siempre faltaba una corcholata que no salía por ningún lado, y ahí tenías a todo el mundo presionando a la refresqueada porque liberaran esa corcholata, ¿no? Total, ellos estaban diciendo, con esas corcholatas, y tú tenías que pagar 15 o 20 pesos para que te dieran el miserable vaso. Sí, sí. Y ahorita con los álbumes de estampitas, me parece que ya está la opción de que si te falta hasta 20, pues las puedes pedir y ya llenas tu álbum. Sí, hasta eso es ahora. En aquel entonces tenías que ir al mundo bajo a conseguir tus pinches estampitas. tenías que ir al Tepito de Colonia para, así ya sabes, ¿no? Ya no me los imagino, ¿no? En una esquina con una sudadera negra, acá cubriéndolos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que te falta? ¿Cuál gustas? ¿Cuál quieres? Como el personaje de Watch Dogs, ¿no? Pero que ándale, ajá, sí, pero con tarjeta. ¿Cuál te falta, mi Mike? ¿Cuál te falta? Una vida difícil. Sí. Era una vida difícil, pero... porque tenías que sobrevivir a todo, tenías que sobrevivir a los abusivos, porque antes no existía la palabra bullying, nenas. O sea, si alguien te molestaba, tenías de dos. O te rifabas a los trancazos, o puede, y si lo acusabas con la maestra te iba peor, güey. O sea, porque no nada más te agarraba a él, sino te agarraba a todo el grupo por maricón. ¿Ustedes en su infancia qué fueron? ¿Fueron abusadores o ustedes sufrieron del bullying? No, yo fui nerd. No, en serio, güey, ¿qué fuiste? yo era nerdo, mi hermano, yo soy nerdo. Era hijo de microbusero. Claro. Por eso choca. No, o sea, pues yo creo que... el bullying era incluso diferente, ¿no? Ahorita como tú dices, ¿no? De que pues el despapallera entre tú y el bullying... El fastidioso que te estuviera dando lata en el salón, pero no pasaba del salón y probablemente en el peor de los casos a lo mejor pasaba el bullying a toda la escuela, ¿no? Pero no era de que llegabas a tu casa, prendías la computadora y eres un loser en Facebook, eres un loser en Twitter, te salen mensajes de tu celular diciendo que eres un loser, que te mueras y que esto y que el otro. No, acá era de que llegabas a tu casa y decías tú, ay, por fin ya se acabó la escuela, por fin ya no voy a saber nada de estos babosos hasta mañana. Y ya descansabas y tenías un pequeño break mental para que luego llegara tu hermano y te hiciera bullying. ¡Sí! Pero bueno, era más amistoso ese bullying, por supuesto, porque ahí estaba tu mamá que le podía darle un buen zapatazo al hermano para que se aplacara, ¿no? Oye, ¿tú eres hermano mayor o menor? Yo quedé en medio. Ok. O sea, quedan dos contra el menor. Sí. Pues, o sea, yo quedé en medio porque yo fui el cuarto de seis. O sea que, pues, digamos que fui de la mitad para abajo. Entonces a mí, pues, técnicamente a mí me tocó el bully. Si me bullearon mis hermanos, pues, fueron los dos siguientes a mí, porque la más grande, pues, le importaba un carajo lo que pasaba con los hermanos menores. Y ya después, pues, siguieron mis dos hermanas menores, pero, pues, obvio, pues, ahí yo no voy a hacer bullying, pues, no voy a ser manchado. Aparte de bull, de latoso misógino, pues no. La. Lo que tiene que decir para quedar bien en vivo. Sí. Bueno, no voy a decir lo que dijo Dios Dinero, ¿verdad? Porque eso sí se vio muy feo. Saludos a Dios Dinero que anda en el chat. Pero ya, volviendo al tema. Oigan, y cuando tenían ganas de jugar algo, ¿qué hacían? ¿No? Porque pues oye, pues ya dijimos que el valero y que el trompo y todo ese rollo, que por cierto están tratando de relanzar los trompos para que los niños sepan que no nomás son los trompos de los tacos al pastor. Digo, pues, sí, porque... ¿Qué pasó? Es muy triste. Sí, es muy triste, llevas a los puestos. ¿Dónde? No, sí, sí. Que el único trompo que han visto los niños de ahora son los trompos porque nunca han jugado con uno de juguete. Y dices tú, ya, por lo menos ahí los puestos de revistas ya están empezando a vender uno que otros medio chafones, pero pues dices, es algo, ¿no? Aún así tienes que explicarle al niño qué es un trompo y cómo usarlo, y yo les aseguro que muchos vamos a fracasar en el intento, ¿no? Porque ya, ya tenemos bien oxidada la forma de operar un trompo. No conocen el boomerang, la cueva del oso. La pala. Fíjate que eso era de época, tenía temporadas, ¿no? O sea, como sí. El trompo de repente sí, como marzo y abril, güey, empezaba a agarrar así súper chido, pero ya a finales del ciclo escolar ya casi nadie traía su trompo porque o ya no tenían interés o prácticamente habían sido destrozados por el maricón que usaba uno de madera contra los de plástico. Sí, o salía el yo-yo. Sí, pues sí. Yo-yo era más divertido. Pero estuvo feo este como relanzamiento que tuvieron los yoyos y los trompos cuando éramos jóvenes, que efectivamente todos eran de plástico y muchos de dudosa calidad, y ese fue como tal vez a nosotros nos tocó un poquito más eso de los yoyos y trompos en esta segunda vida, por así decirlo, y pues ahora es que muy pocos tocamos ya uno de madera que tuviera punta de clavo, ya está complicado, ¿no? Pero al menos fue así un intento para acercarnos. A ver, haz el boomerang o la pala con uno de madera. No. ¿Has visto las marcas de Jesucristo, güey? Haz de cuenta. ¿Qué queda la mano, güey? ¿Cómo se llaman? Estigmas, ¿no? Sí. Dale, güey. Estigma ahí por acá. No, la única verdad es que el Beyblade mató los trompos. Y... sí, güey, sí. El Beyblade. Y fíjate que siento que el Beyblade ahora con la tecnología tiene potencial, güey, de ahora, ¿eh? O sea, porque ya sabes que la caricatura los controlaba según, ¿no? Y tú los ordenabas moverse y todo el text, ¿no? Entonces yo digo que ahora como que se puede hacer algo, ¿no? Parecido. Pues sí, de hecho, no suena. ¿Ustedes sí jugaron con Beyblade? ¿O no? Yo no. Sí, ya no me tocó. Eso ya no me tocó. Y ya estuve muy viejo para comprar Beyblades en la juguetería. ¿Pero qué tal los juegos de mesa? ¿Qué tal las retas de uno, Turista Mundial? Que eran interminables esas retas en Turista Mundial. Maestro Pokémon. Las alianzas. Sí. Podías estar ahí 3 horas, güey, comprando sí, hotel, sí. Vendiendo. No. O jugando al Risk. No, ese estaba buenísimo. Oye, yo recuerdo que una vez se suscitó una pelea que duró 40 minutos por un solo movimiento de Risk. O sea, estaban jugando de alianzas así. Y de pronto, de que cuando le toca el turno a uno, se tardaron como 40 minutos en discutir la jugada y empezaron a casi a pelearse y a decirse de cosas. Y yo dije, no quiero peleas en mi casa. Así que ya pónganse de acuerdo como gente civilizada o paro este juego. Y así, entonces, bueno, ya. Pero media hora después, ¿verdad? Porque todavía siguió la discusión otros 15 minutos en decidir el movimiento, porque hijos de su Pink Floyd, había gente que sí, me echó ganas en este jueguito. ¿Sabes qué? De eso se trata, ¿no? Risk era la neta. Sí. Cañón, güey. De hecho, hay un capítulo de Malcolm donde juegan un juego parecido, ¿no? Ajá. Y está la Lois peleándose con el Hal, ¿no? Porque... ya sabe a quién atacar, ¿no? Pues también con lo que pasa con el Turista, ¿no? Sí. Que es un juego que puede romper a mi... te... Bueno, creo que es que yo... Pero creo razón. Que la idea era que puede romper amistades. Y destruye familias. El Turista Mundial. Creo que hay otros juegos que rompen todavía mucho más. Y crea políticos que se roban dinero. El 1, cuando te echan el toma 4, cuando ya vas de salida. Malditos, güey, malditos. No, sea, eso es la muerte, güey. Se pudran. Pregunta, ¿cuando jugaban uno y se acababan las cartas, rebarajeaban las cartas o ya era sí. De que hasta que se acaban? Sí, se rebarajeaban. Se rebarajeaban, sí. Contaría una anécdota personal del 1. Va. Estaba yo jugando el 1, ya de grande, ya en la universidad. Íbamos a aplicar el 1 de alcoholes. Entonces nos pusimos con una partida y se empezó a ciclar demasiado, que revolvíamos. Nos pasamos como 3 horas jugando nada más una partida y ya cuando acabó la partida ya ni queríamos tomar. Así que, bueno, me voy a dormir. Y así fue como les ganó el sueño, güey. Dijeron, no, ya la fregada, vamos. Dale, güey. Vamos, Farto. Imagínate, apliqué el 1 de prendas con tu chica y que te saque un más 4. No manches. Y tú venías en short y chanclas, güey. aplicabas la de nadie va a poder conmigo, güey. Short y chanclas. Entendí por qué el vestido negro, ¿eh? ¿Cómo supiste? Vestido para matar, güey. ¿Ustedes eran buenos en el Jenga o tenían pulso de marker? Maraquero, güey, total. Gacho. A mí no me tocó, era muy caro el Jenga en ese entonces para mí. Sí, ya te lo encuentras hasta de madera, de ahí en el Tianguis, ¿no? De las construcciones, ahí puedes hacerte uno. Con tabiques, güey, ese pinche Jenga. Oye, más extremo que le hicieras con vigas de construcción usando grúas, ¿no? Pero bueno, eso no creo que sea posible aquí. No, búscalo en YouTube. Bueno. Ah, no, digo, pero es que sí está muy caro, ¿cómo se llama? Sí estaría muy caro poder un juego de Jenga así. Aparte, pues también imagínate todo el escandaleo que vas a hacer cuando se caigan las piezas, vuelvas a juntar y tú, ay, se cayó todo el edificio, hay que volverla a hacer, ingeniero. Minge, pues hay que volver a levantarla. No sé, que por Devil 1, pues sacaron la aplicación, ¿no? De hecho, también agarró como que la popularidad para los teléfonos del maldito 1. Que la verdad estaba uh-huh. súper padre porque te puedes conectar el teléfono con la a internet, güey. No, más si te encontrabas a cada desgraciado, güey, en el Xbox, güey. Hijos de su madre, no. Y como pero de hecho... Yo me acuerdo que hasta lo hacían... Tú sentías que lo hacían hasta con saña, güey. Sí, güey. Porque tú decías así de, güey, ya les gané, ya, vamos. Y de repente toma 4, otras toma 4, toma 4, toma 4, y tú así, no, ya. Ya, gracias por jugar. Y aplicaba la mariconada de salirte, güey, claro, como todo un espartano, güey. ¿Saben qué? Me voy. Sí, es. Pero hay bueno, mucho tenemos fuego. Una modalidad en la oficina en la que era el último que quedaba en el uno, era el que pagaba la comida. ¡Uy, mi hermano! Y éramos como 10. ¡Chin! Y se te había ocurrido pedir un volcán 4 de pastor más, güey. Qué feo. Es que, sí, eran épicas esas rondas. Y eso. ¿Ustedes jugaron otro juego de oficinista? Bueno, o sea, como el 1, jugar en la oficina, o un Risk en una oficina. Y nada más enfoca como dato cultural, o nada más. No, no, por lo general, cuando voy a la oficina, voy a trabajar. Bueno, esas eran las partidas de la hora de comida. Sí, sí, sí. Muy vale, buena mira, respuesta. Omar ya nos propone un juego ahí en el chat, a ver. Más Choco. Ah, mira, es buen juego, pero no lo planificamos bien porque estamos comprando muchas chelas. ya para ir cerrando un poquito el tema random, yo creo que alguien diga, que cada persona diga su juego favorito de mesa y juego favorito no ocupe tecnología. Ah, muy bien. Así que empezamos con Marquito. Marquito, ¿cuál fue tu juego de mesa favorito y tu juego de mesa genérico? El turista mundial. Y genérico de calle, pues el Tochito. Tochito era tan bueno. Aparte te caes y te raspabas todas las rodillas. Sí. De grande te raspa las rodillas por otras cosas, ¿verdad, Ais? Ais, ¿cuáles son tus juegos favoritos? De mesa, hijas que de mesa tienes que tomar unas duras decisiones ahí, pero yo digo que estoy entre el turista y el Scrabble. Y así, casualón de calle, pues obviamente las retas de foot o de Tochito, sí, eran la neta. ¿No se acuerdan que cuando llegaban a jugar con mujeres que era de que, ah, no, pero a ellas les tocan nada más las piernas o así? La espalda o algo así. Ándale, ya aprovechabas. Ay, perdón. Era de la cintura para abajo, para... Y pues aprovechabas, pues sí, claro, por supuesto. Pues aprovecha. Angelito, ¿cuál es tu juego de mesa y juego callejero? Favorito siempre ha sido el 1. A pesar de que me ha sacado muchas canas verdes, la neta, me gusta mucho su juego. Como tú dices, puede durar horas y horas, y neta, está bien chido estar, no sé, las rivales que se forman, ¿no? Y de la calle, pues yo siempre he sido pambolero desde niño, entonces sí, las retas de fucho, híjola. Aún todavía ahí, en la oficina nos juntamos los viernes para ir a echar la reta, hay una cancha que está por ahí. Rentamos la cancha, estamos en un torneo, pues imagínate, ¿no? La verdad está súper chido. Hagan deporte, chavos, carajo. No ustedes, digo, los del chat, o sea, hagan deporte, lo que sea, güey. Básquetbol, béisbol, Tochito, lo que sea, pero salgan a jugar, malditos cerdos, ¿eh? Rueden, no hagan algo. Rueden. Algo, güey, no sé. Marometas, no sé, algo. Que no le suceda algo malo. Traps, ¿cuál es tu juego de mesa y juego callejero? Pues mi juego de mesa favorito siempre fue el turista. La verdad es de que era muy interesante ir calando el juego de varias maneras, incluso a veces me ponía a jugar solo. Y mi juego callejero favorito, pues era jugar fútbol en la calle. Eso sí era bastante divertido. Con todo y con que a veces las reglas se cambiaban cada 10 minutos, ¿no? Falta quien cambie las reglas al final. Sí. Juegos de mesa, yo opino igual que Ángel, el 1 me gustaba mucho, me encanta el 1. Y ahorita solo un juego está opacando el 1 de los que tengo, pero ya más actual, que es Exploding Kittens. Que se los recomiendo, que es como uno, pero un poco a la inversa, que es como tu tipo ruleta rusa. Entonces también está bastante bueno para romper amistades. Ven, o sea, si tú quieres contar con un amigo y no sabes cómo, juega ese juego. Exacto. Y de juego callejero, creo que el Tocho. Me gustaba mucho eso. Sí, me gustaba que te gustaba tocar a Laís. Me gustaba que me tlaquearan. Y así que, no. ¿Es un fumble? Ay, perdón, pensé que era el balón. Ay, perdón, Laís, ya te toqué. El balón es mi amigo. ¿Dónde está mi balón? Ay, perdón, Laís, ya te toqué. Y eso que eres de mi mismo equipo. Sí. Pues esto fue todo por el tema random. Ya recordábamos un poquito. Es bonito recordar de vez en cuando. Recordar es sinónimo de felicidad y todos queremos ser felices. Pasamos a la última rola, que es el opening de Dragon Ball Super, escogido por el buen Marquito. No tiene nada de la palabra Speed. ¿Por qué, Marquito? ¿Por qué? No, pues es que no estuve en el tren. ¿Qué? Estaba trabajando. Ahora sí, estaba trabajando. Está bien, Marquito no subió al tren de mame. Vamos a oír esta última cancioncita y nos despedimos ahorita de los escuchas. Y córrela, por favor. Esos sueños que dejamos tiempo atrás, las estrellas nos guiarán, dibujando un camino a seguir. Nuevos horizontes se abrirán. Anuncios parroquiales y despedida. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito que estuvo muy bueno, muy interesante, y pues ahora ya saben qué hacer cuando se acabe la tecnología o nos llegue un pulso electromagnético y destruya todo. Ya saben perfectamente qué hacer y a qué jugar. Malditos. Pero bueno, finalmente pues ya nos vamos a estar escuchando la próxima semana en el Cinemás y en unos 15 días en el Chocolonche. Pues muchísimas gracias, Marquito. ¡Fua! Seguimos micrófonos con Ángel. Ángel, despídete. Maldísima, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este viernes toca Top 5 y también viene un especial de FIFA contra PES. No se los vayan a perder en el canal de YouTube. Y pues síganme en Twitter, estamos como @7solid7snake7. Ya saben, no olviden dejar sus comentarios en las notas que sean de su interés. Compártelas con sus amigos, por favor. Eso nos ayuda mucho, de verdad que sí, no es payasada, o sea, yo sé que en muchos videos de YouTube ven que les dicen, compartan y denle manita arriba si les gusta, porque eso nos ayuda, y sí, de verdad, sí ayuda bastante, entonces, por favor, si les gusta, hágalo, y si no les gusta, pues también dejen sus comentarios y díganos el por qué, no se vayan nada más de entrada por salida. Que descansen, mándanos, escuchamos dentro de 15 días, hasta la próxima. Ya, muchísimas gracias, Angelito. Vamos con el buen señor Cinemás. Despídete, Traps. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa, y pues ahora sí que me queda de dar el comercial de que pues escuchen el Cinemás. Muy pronto ya vamos a tener listo ahí el Cinemás 165 para descarga, porque digo, ya estamos ahorita en fase de postproducción, y pues invitarlos el próximo martes a que escuchen el número 166, si no me equivoco, para que pues vean los estrenos, especialmente la de Misión Rescate o The Martian, porque esa película se ve que va a estar muy buena. Y es muchas gracias, Travis, un honor estar a tu lado. Por último y no menos importante, el buen Ace Player. Ay, ya es mi vieja. ¿Cómo estás? ¡Hermoso! No, bueno. Eso es amor. Pues bueno, muchachos. Sí, pues sí, güey, ya. ¿Qué puede uno decir después de esa presentación? No, pues ya, güey. Apaga y vámonos. ¡Vámonos! No, pues muchísimas gracias por escucharnos, gente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes, echando el cotorreo, la notita, ya saben, las notitas del día, las rolitas, ya saben, como siempre. Y pues nada más, ya saben que tenemos programas toda la semana, excepción del día viernes, no sé por qué. ¿Será porque es viernes social? Pero no lo sé. Entonces, pues nada, somos sociales, somos unas personas, somos unos entes sociales. Pero bueno, entonces, pues nada, nos vemos pronto en 2 semanas en el Chocolonche. Y si todo sale bien, esperamos estar por ahí en el Flashback este lunes. Es todo. Muchísimas gracias, Ais. Vamos a despedir a la persona más importante de este programa, que son... No soy yo, son ustedes los que nos escuchan, los valientes que se quedaron a pasar toda esta noche en compañía de nosotros. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias a Dios Dinero, muchas gracias a Omar y a los que están en el Mixler desconocidos. Quieren hacer una cuenta para darles las gracias. Muchas gracias a Secret67, muchas gracias a Home Rock. Qué bonito nombre. Leo al revés, no dice nada. Ah, bueno. Y pues, yo soy Gabriel Cruz, fue un placer estar con ustedes otra noche más en este Chocolonche número 184, donde hablamos de Destiny, cosas random y más. Así que nos vemos, hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.